eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. El agua escasea en Alemania. La sequía y el aumento del consumo se están convirtiendo en un problema. Muchos pozos ya no rinden lo suficiente. Cada vez es más difícil encontrar lugares donde perforar para obtener agua potable. Hay quien recurre a métodos inusuales como las varillas de Saori. Siento un tirón en el brazo. Incluso la cerveza bávara se ve afectada por la escasez de agua. ¿Habrá que reducir su producción? Técnicamente podríamos fabricar mucha más, pero hemos reducido la producción porque no nos llega suficiente agua. Estamos en la cervecería Starnberger Brauhaus, a pocos kilómetros del lago del mismo nombre. Su propietario, Florian Schuh, quería ampliar la empresa y aumentar la producción. Pero como la cervecería se alimenta del agua municipal, tuvo que abandonar el proyecto. El problema es que en Starnberg no hay suficiente agua y a la empresa solo se le permite extraer una determinada cantidad. Por eso la central de suministro redujo el tamaño de la tubería de agua entrante. Debido a esta restricción, no puede pasar mucha agua por una tubería como esta. Y además está limitada a una cantidad predefinida solo por el grosor de la tubería, que es muy fina. Es como la cañería de una vivienda. En lugar de los 200.000 hectolitros anuales previstos, producen apenas 50.000. Simplemente falta agua. El elemento restrictivo o limitador en este momento es el agua de la ciudad. Con más agua podríamos conectar aquí 3 depósitos más. Ya tenemos las tuberías y todo lo demás. También a 300 kilómetros al norte, en Bergtheim, un pueblo en la región de Franconia, hay emergencia por la escasez de agua. El municipio de 3.000 habitantes dispone de una pequeña central de abastecimiento. Pero los pozos ya no suministran suficiente, sobre todo en verano. A esto se suma un problema de calidad. El agua subterránea está contaminada con nitratos procedentes de la agricultura. Los procedimientos para depurarla y mezclarla con agua no contaminada son costosos. El alcalde sabe que no hay tiempo que perder. La agricultura reclama mucha más agua para regar sus cultivos. Por otro lado, hay que asegurar el suministro de agua potable. En otras palabras, hay intereses contrapuestos. A largo plazo no podremos garantizar por cuenta propia un suministro de agua potable de la calidad exigida por la ley. Una granja de Bergtheim sufre en extremo la falta de agua. La granja ecológica de Richard Conrad. Acondicionó y amplió la pequeña granja de sus padres para la producción ecológica. Pero la sequía de los últimos años le está afectando. Para él no es posible cambiar a cultivos que necesiten menos agua. Nos especializamos en hortalizas porque en Alemania la cuota de autoabastecimiento de hortalizas es solo del 40 o 50%. No podemos cambiar ahora. Tenemos todo el equipo especializado en hortalizas. Hemos invertido en esos cultivos. Conrad tiene sus propios pozos. Desde principios de año, las autoridades han reducido a la mitad la tasa de extracción debido a la falta de agua en la región. Pero el agricultor se da cuenta de que, desde hace varios años, necesita cada vez más agua. Junto con otros agricultores, aboga por bombear agua del cercano río Meno, pero la decisión tarda en tomarse. Hay que actuar con rapidez. Por el momento, riega el tomillo a través de tuberías de plástico subterráneas para evitar que el agua se evapore. Con el riego por goteo necesitas entre un 20 y un 30% menos de agua. Ahorras porque no tienes pérdidas. El principal problema es el cambio climático, que preocupa mucho al experimentado agricultor. Los periodos secos son más largos y las fuertes lluvias cada vez más intensas. También nosotros lo sufrimos. Antes no me parecía que los periodos secos fueran tan largos. El factor decisivo es la llamada renovación de acuíferos, es decir, cuánto se recargan los embalses subterráneos. Las zonas azules de Alemania no tienen problemas, disponen de suficiente agua subterránea. Las zonas de color amarillo a rojo tienen muy poca agua subterránea nueva. En la Oficina Estatal de Minería, Energía y Geología de Baja Sajonia se han creado sofisticados modelos de cálculo para el norte. Muestran cómo evolucionará la recarga de las aguas subterráneas. La conclusión es que habrá cambios significativos. Hay zonas en las que sabemos que, según nuestros cálculos, se formarán más aguas subterráneas en el periodo de 2071 a 2100, y al mismo tiempo sabemos que se agotarán las aguas subterráneas. Por un lado, tenemos, por ejemplo, que ver si las plantas seguirán recibiendo suficiente agua. Y por otro lado, alguien puede, en sentido figurado, plantearse la cuestión: ¿tendré problemas si entra agua subterránea en mi casa? Según el Servicio Meteorológico Alemán, las lluvias torrenciales han aumentado un 25% desde 1950. El problema es que estas precipitaciones contribuyen poco a rellenar los acuíferos, porque el agua va a parar directamente al mar. El resultado es que en los veranos secos se consume más agua subterránea de la que se genera en los acuíferos. Esto conduce a un agotamiento de las aguas subterráneas. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. ¿Qué podemos hacer para retener el agua de esas precipitaciones que pueden ser masivas y puntuales y no distribuidas en el tiempo como antes? Intentaríamos acumular agua y llevarla exactamente allí donde se necesita. Petershagen, en Renania del Norte-Westfalia. Las centrales hidráulicas locales se están modernizando. El hidrogeólogo Frank Schmidt ha identificado el emplazamiento ideal para un nuevo pozo de agua potable. Quieren prepararse para el cambio climático. Sobre todo porque aquí tenemos nuestro principal emplazamiento, 1,5 millones de metros cúbicos. Eso es el 80% del abastecimiento local. El pozo debe estar terminado y listo para entrar en funcionamiento este año. La ingeniera de la empresa de perforación, los clientes de la central de abastecimiento y el ingeniero inspeccionan el emplazamiento recomendado por el hidrogeólogo. Es una gran responsabilidad para él, porque tiene que tener en cuenta muchos factores. Por un lado, naturalmente, la disponibilidad del terreno, y por otro, las zonas en las que los estratos portadores de aguas subterráneas son especialmente gruesos. Hay que contar con muchos metros de arena y grava filtrantes y con la permeabilidad de las capas. Tiene que estar garantizada para que también se pueda extraer el caudal previsto. Este es el aspecto de un pozo de captación típico en Alemania. Tras una perforación se instala la cañería definitiva con una bomba. El agua subterránea fluye por unas ranuras filtrantes hasta el pozo y se bombea hacia arriba. Si se extrae mucha agua, puede bajar el nivel freático. Por eso, la autoridad que concede la licencia del pozo establece un caudal máximo de explotación. Su trabajo está más solicitado que nunca. Frank Schmidt viaja por toda Alemania en busca de emplazamientos ideales para nuevos pozos. Su principal instrumento, los mapas hidrogeológicos. En ellos figuran los datos de todos los pozos de prueba y puntos de medición de aguas subterráneas conocidos. Junto con muchos otros datos, Schmidt calcula, mediante modelos en la computadora, dónde hay suficiente agua subterránea y dónde se recargan fácilmente los acuíferos. Puedo probar distintos lugares sin tener que tomar ninguna medida in situ. El modelo contiene todos los datos básicos de la zona, como la profundidad del acuífero, el nivel de las aguas subterráneas, la recarga de los acuíferos, etc. Y puedo situar un pozo en cualquier punto del modelo. Los resultados son un instrumento realmente adecuado para la planificación posterior. Cerca de Marburgo, en el estado federado de Hesse, Günther Westenhoff trabaja de una forma completamente diferente. Recurre a la radiestesia con una varilla de Saori. Hola, busco al señor Wenzel. Está al otro lado. Bien, vamos para allá. Lo ha contratado la empresa de perforación. Westenhoff, encantado. Soy el Saori. Quieren perforar aquí y me han contratado para que busque un buen sitio para perforar. Jochen Hoffman necesita el pozo. En su negocio de albañilería necesita hasta 40.000 litros de agua al día, por los que paga 4.000 euros al año. Hasta ahora siempre hemos tomado esta agua de nuestro sistema de suministro normal, es decir, agua potable. Pero a mí me gustaría ahorrar esta agua potable y para ello utilizar las aguas subterráneas que discurren por una vena acuífera y al mismo tiempo conservar los recursos de esta agua potable. Así fue como surgió la idea de perforar un pozo. Günther Westenhoff nunca ha estado aquí, dice, no conoce la zona. Su cliente espera que la perforación pueda hacerse lo más cerca posible de la nave para evitar largas tuberías. Así que el radiestesista de 76 años se concentra primero en esta zona. Lleva 30 años confiando en su experiencia para encontrar agua y en las 2 varillas de plástico que trajo consigo. Gracias a lo que he aprendido en los últimos años, puedo averiguar lo que ha creado la naturaleza, dónde podemos encontrar el mejor resultado después de una perforación, dónde se puede encontrar más agua, a qué profundidad. Y para ello hay varios instrumentos, la varilla en ángulo y la varilla de Saori, que es la más conocida. Con la combinación de ambas se llega al resultado. Siento curiosidad, espero que funcione. También en la central de abastecimiento de agua en la región en torno a Oldenburg escasea el agua. No solo el cambio climático es un problema, sino también la calidad cada vez peor de las aguas subterráneas. La red de aguas de Frisia Oriental de Oldenburgo es uno de los mayores proveedores de agua potable de Alemania. Ha instalado 2.500 puntos de medición como este para tomar muestras con regularidad. En los últimos años han tenido que clausurar pozos debido al uso excesivo de fertilizantes y de estiércol líquido procedente de la agricultura industrial. El nivel de nitratos es demasiado alto en muchos lugares. El valor límite en Alemania es de 50 miligramos por litro. El nitrato puede ser muy perjudicial para la salud, especialmente para los niños. En este punto de medición es 3 veces superior al permitido, por lo que esta agua ya no sería utilizable. El problema es muy grave porque no podemos eliminar el nitrato que hay aquí en las aguas subterráneas con nuestras depuradoras. El nitrato es una sal muy soluble y nuestras plantas de tratamiento no pueden eliminarlo. Necesitaríamos plantas desalinizadoras y eso aumentaría enormemente el coste del tratamiento, aproximadamente al doble. La política está al corriente desde hace décadas y a pesar de las nuevas leyes, el problema sigue fuera de control. En las zonas rojas, el valor límite supera los 50 miligramos por litro permitidos. La Unión Europea amenaza a Alemania con multas millonarias. Después de 30 años tenemos que decir claramente que el gobierno ha fracasado en este caso. Las directivas sobre nitratos llevan en vigor más de 30 años y Alemania habría tenido tiempo y oportunidades de sobra para adaptarse y atajar este problema, pero se desperdiciaron. Ahora está en marcha la acción legal. Puede que haya que pagar mucho a Bruselas. Nada de esto habría sido necesario. De vuelta en Petershagen, comienza la perforación. Buenos días, señora Senske. ¿Todo en orden? ¿Está todo listo? Sí, el sistema está configurado y podemos empezar. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Hace falta un nuevo pozo para descargar los reservorios existentes en estos veranos de sequía. Lo especial del asunto, como no hay rocas ocultas bajo tierra, el pozo se perforará con una garra mecánica. La pala saca poco a poco arena y grava. Es un proceso extremadamente delicado. Dado que se está abriendo el acuífero, hay que respetar toda una serie de condiciones y medidas de protección, también en lo que respecta a la maquinaria. La contaminación de las aguas subterráneas sería fatal. Solo podemos utilizar carburantes biológicos. Como pueden ver, tenemos que colocar láminas debajo de las plataformas de perforación. no se nos permite repostar sin más, así que debemos atenernos a requisitos muy estrictos. Sí, el acuífero fluye fácilmente. Eso significa que si entrara aceite en él, fluiría inmediatamente hacia la capa freática y probablemente habría que llevar a cabo importantes medidas de limpieza, bombeo, investigaciones, para extraerlo de nuevo. Si algo cayera dentro, sería una auténtica catástrofe. Las obras de perforación duran 2 días y luego se procede a la entubación del pozo. La ingeniera comprueba que está todo el material. Este es para el siguiente. Y las herramientas de intercepción y de instalación también están listas. ¿Está todo? Sí. Cada vez es más difícil encontrar lugares donde perforar para obtener agua potable y, en consecuencia, si se quiere ampliar, si se quiere explotar otros pozos con más cuidado, hay que encontrar más puntos de perforación o emplazamientos de perforación. También tomar precauciones para los próximos años, porque los pozos envejecen, el rendimiento disminuye y hay que encontrar nuevos emplazamientos. La garra mecánica encuentra agua subterránea a casi 20 metros de profundidad. Todavía no es suficiente, así que la empresa perforará un poco más profundo. Pero los cálculos hidrogeológicos para este pozo de agua potable eran correctos. Para el hidrogeólogo Frank Schmidt, la búsqueda de agua ha terminado. Sus libros de pedidos están llenos. Con los 3 veranos secos de 2018 a 2020, su sector ha vivido un verdadero auge. No quiero hablar de un estado de shock, pero es una situación preocupante, porque hace 5, 6, 7 años nadie lo hubiera pensado. Siempre se decía, bueno, aquí en Alemania tenemos suficiente agua, solo tenemos que ocuparnos del problema de la calidad, y ahora de repente tenemos también un problema de cantidad. Nadie esperaba que llegáramos tan rápido a una situación extrema. Cerca de Marburgo, el saorí Günther Westenhoff sigue buscando agua. Aquí y allá su varilla ya se mueve y marca los puntos. Para muchos científicos es pura palabrería, pero para él es una técnica probada durante generaciones. Siento un tirón en el brazo. Algo tira de la varilla hacia abajo. También puedo hacerlo con una segunda persona. La energía se transfiere. Algunos creen que solo unos pocos elegidos pueden hacerlo. Nada más lejos de la realidad. Se puede aprender. Afirma que el punto ideal es donde se cruzan 2 acuíferos. La cuestión es sencillamente de dónde procede la mayor parte del agua. Y en esta zona y donde hay un cruce tengo más posibilidades, así que la veta superior está ahora a 11, 12 metros y la siguiente a 30, 35, posiblemente incluso a mayor profundidad. Determinar la profundidad es difícil, pero hasta ahora nunca o casi nunca me he equivocado. Bueno, el emplazamiento sería ideal. Casualidad. Sí, hemos tenido suerte. Tiene mi bendición. Luz verde para la empresa de perforación. Con el inicio del trabajo comienzan los costes. El cliente se pregunta, ¿habrá suficiente agua en el lugar indicado o no habrá sido solo una diversión costosa? Al norte de Würzburg, la situación del agricultor ecológico Richard Conrad es cada vez más preocupante. Tiene 4 pozos propios en sus tierras. Alrededor de un tercio de sus cultivos tienen que regarse ahora porque llueve muy poco en primavera. Ahorra agua donde puede. Este campo tiene surcos porque la tierra almacena así más agua que si estuviera plana. Le parece injusto que hayan restringido a la mitad la cantidad de agua que puede extraer de sus pozos. No pedimos más cantidad, solo queremos mantener el status quo. Esto ya nos ayuda. Y es que no regamos por amor al arte o porque queramos desperdiciar el agua. Es el fundamento de nuestra actividad económica. No es el único que está enojado. Entre el alcalde y los agricultores hay mucho de qué hablar y han decidido reunirse en el ayuntamiento. Los agricultores han formado una asociación de regadío. Quieren conseguir más agua. Cuanto más demore, más caro será. El problema es que expiran nuestros derechos sobre las aguas subterráneas. Se supone que el alcalde debe encontrar una solución rápida. Ha llamado a una empresa de ingeniería. Julia Stilkerich se ha familiarizado con la situación, cada vez más dramática. Debido a que en la actualidad el riego agrícola se realiza exclusivamente con aguas subterráneas, y aquí hemos observado un descenso muy acusado de los niveles freáticos, la autoridad del agua ya ha declarado una moratoria, de modo que en determinadas zonas de esta región no se pueden extraer más aguas subterráneas cuando se superan determinados caudales. Una lucha por el reparto. El ayuntamiento tiene que hacer justicia a los intereses de los ciudadanos, los agricultores, pero también de la naturaleza. Una idea de los agricultores es utilizar el agua del río Meno, que está a unos 10 kilómetros, para la agricultura. No como agua potable, sino solo para regar los campos. Julia y su jefe recomiendan que la comunidad se conecte primero a una tubería de agua más grande cercana para aliviar la red de abastecimiento local. En el futuro, la mitad del agua procederá del suministro exterior y la otra mitad de los pozos locales. Eso permitirá volver a tener niveles de nitrato aceptables. Pero el precio del agua en la región ya supera con creces la media nacional. No obstante, el municipio no puede prescindir de la tubería de 5 kilómetros. Probablemente habrá que cargar los costes al precio del agua, que se encarecerá. Pero habrá más agua disponible. Y las batallas por el reparto del agua cesarán, por el momento. La situación no solo es tensa en el campo, sino también en muchas aglomeraciones urbanas como Frankfurt. Cada vez más gente necesita más agua. El ingeniero Andreas Bauer tiene que encontrar nuevas vías para que sus clientes, a menudo empresas de abastecimiento de agua, puedan hacer frente a la creciente demanda. La idea, en el futuro, el agua potable para el área metropolitana de Frankfurt podría obtenerse de un embalse en el río Kinzig, cerca de Frankfurt, donde se recogen las aguas superficiales de las carreteras y ciudades aledañas. Solo sería posible con alta tecnología, membranas modernas capaces de filtrar el polvo y la suciedad. La innovación es que podría recogerse el agua de las fuertes precipitaciones. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Es una novedad, ya que hasta ahora esas aguas potencialmente contaminadas eran tabú para el uso como agua potable. Pero aquí tenemos un embalse existente del que se puede extraer agua y que se puede tratar de forma fiable con la tecnología adecuada. Son los efectos del cambio climático los que están provocando una mayor demanda. En su búsqueda de agua, Andreas Bauer también trabaja con mapas, datos meteorológicos y cálculos del consumo de agua. Como ingeniero, no cree en las varillas. Hay charlatanes. Un radiestesista que afirma a 50 metros de profundidad hay 20 litros por segundo en tal punto no es de fiar. Yo mismo hice radiestesia una vez. Noté una reacción. Pero nunca me atrevería a fijar un punto de perforación sin los fundamentos geológicos, sin un conocimiento especializado. Hace 2 horas que se perfora cerca de Marburgo. Günter Westenhoff no se considera un charlatán. Con sus varillas ha determinado tanto el punto de perforación como la profundidad del agua de 30 a 40 metros. La dificultad es que las personas racionales necesitan una explicación para todo. Y el arte de la radiestesia consiste en permitir que sucedan cosas que no se pueden explicar inmediatamente. Ese fue el umbral que crucé y que, en última instancia, me llevó a convertirme en radiestesista. En resumen, trabajo con dos varillas radiestésicas diferentes. Una es la llamada varilla angular. Tenga, se la pongo en la mano. Tómela. Despacio. Más despacio. Va demasiado rápido. Debe actuar sobre el cuerpo. Ahora reacciona de nuevo. Sí, así. Ahora quédese quieto. Esa es la influencia de los rayos terrestres. Yo tampoco quería creerlo hace 30 años, pero esta es la prueba. Lo nota, ¿verdad? Mantenga la distancia entre las varillas. Eso es. Hay una tensión de los músculos y eso lleva a que se junten. Ha llegado el momento. La empresa encuentra agua. De la perforación sale agua potable. Los empleados de la compañía perforadora miden si fluye suficiente para un pozo. Entonces el técnico da luz verde. El agua subterránea está exactamente donde el radiestesista la había localizado. Con esto queda confirmado, tal y como había determinado previamente el señor Westinghoff, hay agua a unos 30 a 35 metros y la cantidad también es suficiente para la albañilería. ¡Qué maravilla y qué alivio! Estoy entusiasmado, así es como funciona. Sí, yo también estoy muy contento. Misión cumplida. Sin embargo, Günther Westinghoff está preocupado. En los 30 años que lleva haciendo radiestesia, el nivel de las aguas ha bajado muchísimo. En aquella época tenía una profundidad media de 30 metros y ahora estamos a 60, 80 metros y la cosa no mejora, aunque llueve. Y se sigue extrayendo demasiado en relación con lo que entra con la nueva lluvia. Se trata de un problema muy antiguo. Y el nivel de las aguas subterráneas no se recuperará pronto, a menos que se tomen medidas drásticas para ahorrar agua. También en Baja Sajonia, la red de aguas de Frisia Oriental de Oldenburgo quiere prepararse para el futuro y está renovando algunos de sus pozos. Además del creciente consumo en la industria y el aumento de la población, aquí también hay problemas con las toxinas procedentes de la agricultura. El nuevo pozo tendrá mayor profundidad, lo que dará unos años de respiro hasta que el nitrato también haya llegado hasta allí. En las regiones cercanas a los pozos, donde estamos encontrando nitratos en las aguas, incluso a mayores profundidades, bajamos más con cada pozo. Si tenemos la oportunidad de perforar 10, 20, 30 metros más profundo, aprovechamos para evitar los nitratos cerca de la superficie. Cavar más profundo no es una solución a largo plazo. Somos muy conscientes de ello. Las previsiones anuncian condiciones meteorológicas extremas, más lluvias torrenciales y más calor en verano. Los proveedores de agua estamos notando el aumento de la demanda, sobre todo en los veranos muy calurosos. Esto significa que los conflictos por la gestión y la distribución de los recursos hídricos sin duda se intensificarán. Starnberg, la lucha por la distribución afecta incluso a la bebida favorita de los alemanes, la cerveza. El cervecero Florian Schuh recibe menos agua municipal de la que le gustaría. En lugar de tanques de acero con cerveza, tuvo que instalar estos depósitos de agua. Solo podemos producir durante 3 días como máximo, en lugar de los 6 días en los que podríamos hacerlo. La escasez de agua se convierte en escasez de cerveza, al menos en la fábrica de Starnberg. Y la empresa no está autorizada a perforar sus propios pozos en la zona. El agua que hay es limitada y también se limita mucho aquí para garantizar el suministro de toda la zona. Escasez de agua, un problema que sufren algunas regiones en Alemania. Para otras será problemático en el futuro. La búsqueda de nuevas fuentes es también una carrera contra reloj. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras,